¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. Qué bueno encontrarnos con ustedes una vez a la semana. Estamos listos para poder estudiar la palabra de Dios. Y queremos saludarte a ti que nos estás asistiendo desde Perú, desde Ecuador, desde Argentina, desde Paraguay, desde Uruguay, desde Brasil o desde el territorio de Bolivia o también de cualquier otro lado de Sudamérica o el mundo. Coloca ahí en los comentarios. Tú sabes que hay un icono de la banderita de tu país. Así que coloca la bandera de qué país nos estás asistiendo. Será un gusto poder saludarte. Y desde ya te mandamos un fuerte abrazo. Durante las anteriores tres lecciones o programas hemos estado hablando acerca de cómo interpretar la Biblia, de la fuente de autoridad, y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo la Biblia es nuestra fuente de autoridad para la teología que nosotros utilizamos. Tal vez en el título que estoy mencionando es complicado entender. Entonces, para que sea más sencillo, la Biblia debe ser nuestro libro de referencia, o podemos tener otros, como por ejemplo la tradición, los escritos de los padres de la iglesia. ¿Qué está por encima de qué? Esa pregunta y otras son las que vamos a contestar en este programa. Y tenemos invitados especiales así como tú. Quiero dar la bienvenida a Franlia. Franlia, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias, pastor. Tenemos también con nosotros a Josué. Josué, bienvenido a Código Abierto. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Con buen ánimo, contentos, felices. Con muchas ansias de poder estudiar este. Nerviosos también. ¿Primera vez en Código Abierto? Sí, la primera vez. Muy bien, primera vez. Así como muchos amigos que nos están mirando en nuestras redes sociales, a través del YouTube, del Facebook, a través de TV Nuevo Tiempo, que están viniendo por primera vez o están asistiendo por primera vez la TV Nuevo Tiempo o este programa. Sean todos bienvenidos. Johan está con nosotros también en este programa. Bienvenido. Gracias, un gusto nuevamente estar después de un buen tiempo, pero con gusto, con animados de poder seguir estudiando la palabra de Nervioso Dios. Nervioso ya no creo, ¿no? Un poquito todavía. Ok, perfecto. Bueno, estamos listos para estudiar la palabra de Dios. Estoy contento de poder hacerlo con cada uno de ustedes. Y antes de abrir la palabra de Dios, es bueno hacer una oración. Es bueno pedir la dirección del cielo. Por lo tanto, voy a pedirle a Josué, por favor, que nos puedas dirigir con la oración. Claro que sí, vamos a orar. Señor que estás en los cielos, Padre, queremos en esta ocasión darte las gracias por permitirnos estudiar esta lección de escuela sabática. Te pedimos tu dirección, tu compañía, cada palabra que salga de nuestra boca pueda ser guiada por ti, Señor. Gracias por darnos este día y esta oportunidad. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Señor. Ser joven cristiano y ser joven adventista en una generación donde hay muchas tentaciones, muchos placeres, muchas alternativas que a veces terminan llevándonos a consecuencias negativas y nefastas, ni siempre es fácil. Por eso tengo aquí a tres jóvenes que nos van a contar hoy qué es ser joven cristiano, ser joven adventista y qué tipo de actividades realizan. Johan, para nosotros que ya se nos está yendo, ¿no?, la juventud, pero hemos pasado por esta etapa tan linda. ¿Qué actividades realizaste en tu juventud siendo adventista, siendo cristiano, que puedes recomendar a los que nos están mirando, ¿no? Que muchos piensan que ser cristiano es ser cuadrado. Bueno, de hecho que la juventud hay que aprovecharlo por las fuerzas que tenemos, por las energías que tenemos, para poderlas dedicar al poder servir. Yo creo que el poder servir, porque cuando nosotros ayudamos, servimos, el más beneficiado es uno mismo. Y de hecho que algo que Dios tal vez ha puesto en mi corazón es el poder ayudar. Y excelente. En la juventud le dedicaba, ¿no?, a estar en actividades donde... ¿Qué tipo de actividades realizabas? O sea, recreativas, ¿no? O sea, actividades sanas y al mismo tiempo que te fortalecían, pero también vivías esa vida de joven, ¿no? Algo que me gustaba y me gustaba motivar a los jóvenes es ir a trabajar a la construcción de nuestra iglesia. Ah, sí. Los domingos estaban en construcción y ahí animamos a todos los jóvenes para poder levantar ladrillos, llevar tierra, arena, y quedábamos muy contentos, ¿no? Otras de las cosas que ahí en la iglesia también nos proporcionaban en el club, ¿no? El club de conquistadores, el club de guías mayores. Es una bonita actividad y motivo a todos los jóvenes a ser parte de estos clubes. Crecemos en nuestro liderazgo y estamos en actividad. Allí se realizan actividades físicas, recreativas, espirituales, mentales, ¿no?, en estos clubes que en los anteriores programas estábamos hablando acerca de esas áreas y escuchábamos experiencias muy lindas, ¿no? Se puede ser joven cristiano y al mismo tiempo se puede tener una vida integral sana, pero también con recreación, ¿no? Una vida integral. Así es. Josué, ¿cómo es ser un joven cristiano, un joven adventista? Es verdad que el joven es cuadrado, no solamente es ir a la iglesia todos los días. ¿Es realmente así la vida de un joven? Bueno, quizás tal vez tenemos o la gente tiene ese tipo de pensamiento a veces de nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que en la iglesia un joven adventista, un joven cristiano, tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Club de conquistadores, aventureros, las mismas actividades de la universidad, ¿no? También tiene lo que es áreas más espirituales, áreas de recreación. Entonces, yo creo que un joven adventista cristiano no es cuadrado. En tu experiencia, ¿qué tipo de actividades realizas? Bueno, en la iglesia manejo un poco del área de la comunicación, ¿no? Tengo okay. un cargo ahí en la iglesia, pero la experiencia así que a mí me ha marcado como joven la he tenido cuando yo estaba colportando, ¿no? Ya uh-huh. hace mucho tiempo atrás, cuando estudiaba en la universidad, eso me ha marcado y me ha ayudado a mí a crecer, ¿no? A crecer a como persona, como cristiano. ¿Qué es colportaje? Hay muchos que nos están mirando y ya quedaron con la curiosidad. Ah, bueno, el colportaje es un ministerio bastante bonito, ¿no? En el que los estudiantes pueden llegar a las personas por medio de las publicaciones, ¿no? Por medio de literatura, ¿no? Exacto, por medio de literatura. O sea, los jóvenes ofrecen literatura que es muy buena, con principios, con valores referente al hogar, alimentación, y al mismo tiempo, con esa literatura que ellos ofrecen, pueden costear sus estudios, ¿no? Exacto, ellos también pueden, de cierta manera, costear sus estudios en la universidad y así estudiar, ¿no? Muy bien. Franlia, ¿qué actividades realizas actualmente como joven cristiana? Cosa de que te vemos con esa sonrisa, ¿no? Y muchos piensan, no, los jóvenes son aburridos, ¿no? ¿Es verdad que un joven adventista, un joven cristiano es así, aburrido? La verdad que para nada. Los jóvenes adventistas somos muy alegres porque nuestro principal motivo es que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y eso es nuestro motivo de alegría. Actualmente nosotros tenemos un GP en la universidad y estamos formando lo ¿Qué que es un GP? Un grupo pequeño de jóvenes, okay. ¿no? Para reunirnos, confraternizar, pero nuestro objetivo principal es trabajar con niños. Ahora, lo que estábamos planeando es nuestro proyecto de Hot Mission, okay. que es un grupo de misiones que vamos a trabajar especialmente con niños. Ah, entonces, muy bueno. es lo Qué que lindo. Estamos haciendo y es muy lindo contagiar a las personas, poder estar también con los jóvenes, nuestros amigos, hablar. Nosotros aprendemos y también podemos ayudar a nuestro prójimo. Y ustedes se divierten, Franlia, sales a pasear, no sé, un campamento, una salida a fin de semana. ¿O todo es solo servicio, servicio, servicio? Para nada. Es más, si hacemos servicio, también nos divertimos con las personas que nosotros ayudamos. Y en todo caso, nuestro grupo también tiene lo que son salidas, paseos, vamos de campamentos, caminatas. Ah, muy bueno. Sí. Y tú hablabas de que todo esto se contagia, ¿no? O sea, llegan nuevos jóvenes, quieren saber también de esas actividades y de seguro que el grupo va creciendo, ¿no? Exactamente. Yo entendía que los jóvenes trabajaban así en grupos pequeños y a veces hay uno o dos y eso se va multiplicando en más. Así es. En más grupos porque cada vez más y más jóvenes llegan. Que viven de una manera totalmente sana, ¿no? Así es. Amigos, ustedes quieren saber más de estas actividades, quieren vivir un estilo de vida diferente, que tenga recreación, pero al mismo tiempo la vida tenga un sentido. Bueno, te invitamos a que ingreses a la página que aparece en tu pantalla, encuentreunaiglesia.com, ¿sí? Cuando tú ingreses a esta página, te aparecerá la iglesia más cercana a tu zona. Ve a la iglesia y allí nuestros voluntarios, nuestros amigos, te podrán dar más informaciones referente a esta y otras actividades. Encuentreunaiglesia.com. Amigos, vamos a irnos a una parte muy importante que es el marco temático. Es importante saber de qué vamos a hablar en este programa. Por lo tanto, te invito a ti a que puedas asistir a nuestro marco temático. Qué alegría, queridos amigos, encontrarnos a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Para ti que estás con nosotros por medio de las redes sociales o tal vez mirando tu televisor o tal vez escuchando la radio. Este es su programa Código Abierto. En este segmento donde explicamos todo el contexto teórico del tema, vamos a poder conocer algunas cositas importantes. Luego tendremos la explicación más amplia. Así que vamos con la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Quiero explicarles que existen cinco fuentes influyentes de interpretación de las Escrituras: la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia misma. Vamos a comenzar con la tradición o lo que se llaman las interpretaciones del magisterio. ¿Qué dijo Jesús acerca de las tradiciones de su época? Pues bien, él dijo así: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Eso está en Marcos capítulo 7, los versículos 7 y 8. Lo segundo, la experiencia. Hay un texto que dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, en 2 Corintios 11, 3. Las experiencias, queridos amigos, pueden ser muy, muy engañosas. Así que tienen su esfera las experiencias, pero no son fuente de verdad. Lo tercero, la cultura. La cultura ha sido muy afectada por el pecado y está siempre bajo el juicio de Dios. Tenemos que tener cuidado. La fe bíblica debe desafiar a la cultura y debe crear una contracultura que sea fiel a la palabra de Dios. Número cuatro, la razón. A través del racionalismo se le dio a la razón una dimensión como si fuera la única fuente de captar toda la realidad, una prueba y criterio de la verdad. La razón se convirtió en una nueva autoridad, incluyendo la autoridad de la iglesia, la autoridad de la Biblia. La razón tiene su esfera, pero también tiene sus límites. Los seres humanos tienen el entendimiento entenebrecido y están alienados de Dios. Eso se encuentra en Efesios 4:18, ¿no? Derribando, dice, además, todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10:5. Para nosotros, los adventistas, la Biblia es la fuente de autoridad superior. Es número 5. Es superior a la tradición humana, es superior a la experiencia, a la razón o a la cultura. La Biblia sola es la norma por la que todo lo demás necesita comprobarse. Por eso, en Isaías capítulo 8, versículo 20, es un texto muy conocido que dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora nos vamos con Rowley y nuestros invitados. Muchas gracias por tan valiosa información. Ahora sí, estamos más que preparados para estudiar este tema tan importante. Amigos, yo tengo una pregunta que me está rondando por la cabeza y ya me la hice no solo una, sino varias veces, porque escuché esta pregunta también de otras personas. Si todas las religiones e iglesias, muchos dicen que hay más de 4,000 religiones cristianas, en el mundo, ¿por qué es que si todos usan la misma Biblia, creo que la mayoría lo hace, ¿dónde radica entonces la diferencia? ¿En qué se diferencia una iglesia a la otra si todos al final usan la misma Biblia o algunos dicen si todos adoran al mismo Dios? ¿Dónde creen que radica la diferencia? Pienso que en la mala interpretación de las personas, de los líderes, más que todo de las iglesias. Uh-huh. Y para mí algo muy clave e importante es el día sábado. Aunque hay otras religiones también que guardan el día sábado, pero todo depende de cómo tú puedes interpretar. Además, nosotros siempre antes de leer la Biblia debemos de pedir sabiduría a Dios. Y bueno, sería eso, ¿no? Para mí en el sábado y la mala interpretación que tienen algunas religiones. Tuve la experiencia de poder conversar con algunas personas, ¿no? de otras iglesias. Y algo interesante que me llamó la atención, ¿no? fue el hecho de incorporar diferentes tipos de música. Uh-huh. Y ellos decían, ¿no? Nosotros utilizamos la música para poder atraer a las personas, para poder atraer a las personas. Algunos incluso ponen música ya más bailable, ¿no? más movida, todo para atraerlos, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, en su religión incorporaban el reggaetón wow. cristiano, ¿no? Y de hecho que atrajo a muchos jóvenes a la iglesia, ¿no? Entonces, algunas iglesias no ven el cómo van a atraer las personas, pero ahí utilizan algunos métodos para evangelizar, podemos decir, pero no siempre pueden estar correctas los métodos que se pueden utilizar. ¿Qué piensas al respecto, Josué? Bueno, yo creo que si bien todos usan la misma Biblia, ¿no? Uh-huh. La diferencia radica en la importancia que algunas le dan sobre otras. Por ejemplo, interesante. Para algunos puede ser muy importante, uh-huh. ¿no? Mientras para otros no. hay iglesias que solamente dicen, ah, el Antiguo Testamento es algo que era para los judíos, nosotros manejamos el Nuevo. Manejan la Biblia, lo manejan. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿no? Exacto, muchos mencionan eso, ¿no? Entonces, yo creo que radica en eso, ¿no? En la importancia que algunos le dan sobre otras, incluso respecto a temas, a doctrinas y a muchas otras cosas que también en la lección de hoy vamos a tocar, ¿no? La importancia que tiene la Biblia por sobre la cultura y otras cosas. Probablemente muchas religiones usen la Biblia, pero el tema radica en lo que ustedes dijeron, que no todas le colocan el lugar principal a la Biblia, ¿no? Yo no sé si incluso conocen religiones que no tienen la Biblia como libro principal, sino tienen otros libros por encima o a otros personajes, ¿no? Uh-huh. Por encima de la Biblia. O sea, la Biblia es un libro más dentro de su teología. O como Johan dijo hace un momento, hay religiones que están haciendo de otras cosas, otras actividades, el centro de su teología. Por ejemplo, en el caso de esas iglesias, muchas veces solamente se dedican a mejorar en la parte de la adoración, si se puede decir así, o la música, y eso se convierte en el centro, ¿no? Es cierto que eso puede atraer a muchas personas, pero cuando llegan a la iglesia, ¿qué contenido les estamos dando? ¿No? Hay más incluso. Hay iglesias o lugares donde ni siquiera ya se abre la Biblia. Simplemente es mucha música, música, música y oración, oración, oración y un pedacito de la Biblia y nada más, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que debería ser la religión de una persona? ¿Cómo debería ser una iglesia? ¿Y qué papel debería jugar la Biblia en esta situación? Johan. Yo creo que Dios es el autor, ¿no? Dios es el principal autor y la base de una iglesia. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Y Dios sí nos muestra a través de su palabra el cómo deberíamos nosotros dirigirnos como seres cristianos. Y es por eso que no tenemos dónde perdernos. Tenemos la palabra del Señor que nos va orientando el hecho de cómo adorar, qué hacer, con quién enamorar, con quién no enamorar, qué debo hacer con mi salud. De hecho, que es un libro completo para poder direccionar al ser humano para una vida de beneficiosa para cada una de nuestras familias. Franlia, ¿qué piensas? ¿Cuál debería ser el papel de la Biblia en la vida del cristiano y, claro, en una iglesia también? Bueno, como podemos ver un ejemplo es en las iglesias católicas que le dan su hoja dominical y ellos simplemente estudian eso, lo que tal vez el cura o el papa les está dando. Pero pienso que eso va más allá, que nosotros deberíamos estudiar la Biblia por nuestra propia cuenta y obviamente tenemos a los líderes también que nos pueden guiar, pero no dejar que tal vez solo ellos nos digan lo que nosotros debemos hacer, sino hablar con Dios. Es verdad, ¿no? En el caso de las religiones o del mismo cristiano, ¿no? Vaya a la iglesia donde vaya, no puedo solamente obedecer lo que yo pienso que está bien, porque si ellos lo dijeron, así debe ser. Mm. Sino que una parte del cristiano debe ser examinar, ver si realmente eso está de acuerdo a la Biblia. Hablando de eso, hay muchas cosas que se inventaron en el transcurso del tiempo que se llaman tradición o tradiciones. Vamos a ver un poco acerca de eso. Hay algunas religiones que dicen que la tradición está a la misma altura de la palabra de Dios y escritos de algunos personajes importantes o santos están de la misma categoría de la palabra de Dios. Vamos a ver si esto es cierto. Así que después de estos consejos vamos a estar respondiendo esta y otras preguntas. No te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Estamos de regreso en Código Abierto. Hoy estamos tratando un tema muy importante que tiene que ver cuál debe ser la fuente de autoridad de la teología de una religión, ¿sí? Puede ser la tradición, puede ser algunos textos de algunos personajes importantes, de algunos santos, o es la Biblia, o es una conjunción de todas esas cosas. Es el tema que hoy estamos viendo. ¿Cuál debe ser la fuente de autoridad de la teología, de nuestra forma de ver las cosas, de nuestra religión? Y por eso tenemos invitados especiales que hoy nos están acompañando. Habíamos hablado hace un momento de que la tradición, según muchas personas, estaba a la misma altura de la Biblia, de la autoridad de la Biblia. Antes de eso, ¿qué tal si definimos qué es tradición? Franlia, ¿qué entendemos por tradición? Bueno, tradición son costumbres que son transmitidas de generación en generación. ¿Qué tipo de tradiciones podemos ver? De repente algunas no necesariamente sean cristianas, pero son tradiciones, ¿no? Johan. Bueno, algo que todos creo que lo hacemos es Navidad, ¿no? Que es reunirnos, bueno, cada familia es diferente. En el caso mío, nos reunimos toda la familia, compartimos un almuerzo, una cena ahí con los muchachos, salimos a jugar. Es un día muy bonito, entonces, donde todos nos podemos reunir como familia. Hay otra tradición, por ejemplo, en la parte occidental de Bolivia, donde, bueno, en algunos hogares donde cuando terminan de comer, cuando terminan de servirse los alimentos, entonces dan gracias a uno por uno, ¿no? Sí. Ah, sí. O sea, gracias sí. Johan, gracias Franlia, gracias Josué, ¿no? Ah. ¿Y por qué? Porque en algún momento se les enseñó así y eso se pasó de generación en generación, ¿no? Y ahora la gente, veo muchos niños que continúan usando esa tradición. Bueno, sí. Por lo menos yo pienso que es buena porque no salen de la mesa sin dar gracias a todos, ¿no? Exacto. Son bien, bien agradecidos. Uh-huh. Josué, ¿alguna otra tradición que conozcas? Bueno, hay muchas tradiciones, como decías, ¿no? Que son muy buenas, ¿no? Pero también hay muchas otras que no son tan buenas, uh-huh, y que muchas veces nosotros como cristianos no practicamos, ¿no? Esas tradiciones culturales. Por ejemplo, en nuestro país hay cosas muy comunes, ¿no? Que se hacen justamente por el tipo de país que somos, ¿no? Hay algunas representaciones andinas, tradiciones que vienen de muchas generaciones atrás que actualmente siguen haciéndose, ¿no? Por ejemplo, algunas fechas festivas, fechas importantes que la gente va realizando. Entonces yo creo que en este punto de la tradición vamos a abordar un punto de vista más de cómo nosotros deberíamos ver la tradición a la luz de la Biblia, ¿no? Y eso va a estar muy interesante. Hay tradiciones que son positivas, sí, ¿no? Por ejemplo, la que tú mencionaste, Johan, que habla de compartir, ¿no? En Navidad, en esa fecha, ¿no? Tener un momento de confraternización con la familia. Eso no está escrito en la Biblia. Así es. No dice que en esa fecha tienes que hacer eso. Pero qué lindo es ver a las familias reuniéndose, ¿no? Por lo menos una vez en el año, gente que viaja de otros lugares. Creo que esa tradición es positiva, ¿no? En realidad, la tradición en sí misma no es mala. Okay. La tradición en sí misma no es mala. De hecho, que hay algunas cosas que tenemos que evaluar antes de poderlo hacer. No hacerlas por hacer o por lo que hemos ido viendo. Es verdad. Yo creo que el detalle está en podernos sentar. Es bueno, va con respecto a lo que dice la palabra de Dios, va con respecto a los principios que yo tengo y no hacer por hacerlo. Hay un ejemplo que me contaron de una señora que hacía, que freía un huevo uno de cada vez. O sea, tenía el sartén grande, pero ella solamente freía un huevo, ¿no? De cada vez. O sea, y un día su hija se puso curiosa, ¿no? ¿Por qué si el sartén es grande y entran dos o tres huevos, por qué es que hace uno de cada vez? Entonces le preguntó, ¿no? Mamá, ¿por qué es que tú solamente fríes un huevo de cada vez? ¿Por qué no colocas los otros dos? Y ella se puso a pensar, ¿no? Dijo, no sé. Así me enseñó mi madre. Y entonces la hija fue a preguntar a la abuela, ¿no? Abuela le dice, yo tengo una pregunta. Mi madre fríe un huevo de cada vez, ¿no? Y me dijo que tú le enseñaste así. ¿Por qué es que hacen eso si el sartén es grande? Y entonces la abuela dice, se puso a pensar y dice, no sé. Así me lo enseñó mi madre. Y finalmente fueron a preguntar a la bisabuela, ¿no? Fueron donde la bisabuela y le dice, mira, pasa esta situación, ¿no? Mi madre, mi abuela fríen un huevo de cada vez y no saben por qué. Según ellas, tú les enseñaste. Y la bisabuela le dice, ah, sí, es verdad. Es que en ese tiempo el sartén era pequeñito, claro, y solamente se podía freír un huevo de cada vez. O sea, la tradición había pasado de tal manera, como tú dijiste, ¿no? Se hacía, aunque no se entendía el por qué se lo hacía de esa manera. Franlia, ¿tú conoces alguna otra tradición? Claro que sí. Tal vez, por ejemplo, de familia, en mi familia, de la sociedad. A ver. Mi papá, por ejemplo, nos enseñaba que nosotros tenemos que saludar al entrar a casa. Y yo recuerdo que llegaba con mi hermana del colegio y a veces nos olvidábamos de saludarles o después los saludábamos. Y mi padre era como que vuelvan a la puerta, van a volver a entrar y van a saludar. Era una tradición buena que nos enseñó mi papá. Pero también, por otro lado, mi abuela católica, ella ponía lo que era la mesa para sus santos. Entonces, ella es una tradición que lamentablemente hasta ahora la practica. Y yo decía que mi bisabuelo, porque yo lo conocía a mi bisabuelo, que iba a venir a comer para la noche de Todos Santos y todo eso. Y yo creía eso y hasta a veces tenía miedo de las almas. Pero ya, gracias a Dios, mi mami fue muy sabia y nos fue guiando de la manera correcta. Eso fue transmitido de generación en generación, ¿no? Fue una tradición que hasta ahora muchas personas lo hacen y respetamos, porque de acuerdo a sus creencias las personas hacen este tipo de actividades. Pero cuando les preguntas a muchos, simplemente quedan con la respuesta o con la experiencia que yo les conté, ¿no? Uh-huh. Así nos enseñaron. Y incluso hay muchas personas que creen que eso no es bueno, ya lo saben, pero simplemente lo hacen por tradición. Por la tradición, ¿no? Por el respeto a tus antepasados, ¿no? Porque así nos enseñaron y para que no se ofendan hay que hacerlo de esa manera. Sí. Hasta muchos otros mismos no llegan a creer tal vez eso, ¿no? Incluso, pero por lo que lo han hecho mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo, por respeto, seguimos haciendo, por respeto, por tradición. Yo creo que el problema tal vez está cuando llega a ser una rutina, ¿no? Uh-huh. Y la lección menciona eso, cuando llega a ser una rutina. Yo recuerdo que cuando era pequeño también tenía mi papá que me decía, siempre después de comer tienes que esperar una hora para tomar agua. Eso no se me quita la cabeza y es una buena tradición. Ok, excelente. Bueno, a mí me decían que no podía entrar a la piscina, ¿no? Después de comer, ¿no? Solo que es el tema de que no hay que hacer actividades fuertes, ¿no? En la piscina. Sí. Solo que mi familia ya quedó la cultura de que no hay que entrar a la piscina, aunque si te vas a quedar sentado, no importa, no hay que entrar, ¿no? ¿Cómo Jesús abordó el tema de la tradición? ¿Qué habló acerca de esto? Vimos que hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. Ahora, quiero que ustedes me cuenten un poco de cómo él abordó el tema de la tradición humana, por lo menos la de su época. Hay un texto que quisiera compartir. Está en el libro de Marcos, capítulo 7, el versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Saltamos al 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas habéis semejante a estas. Entonces va hablando de que la tradición en sí misma no es mala, pero cuando anteponemos esta tradición a la palabra de Dios o a la ley de Dios, ahí se convierten malas, ¿no? Quiero poner un ejemplo y muchos en algún momento he tratado de orientar con respecto a esto. Cuando hay un bebé en casa, he visto que ponen su Biblia al lado del bebé. Y cuando preguntaba el por qué, es pastor, tiene poder, dice, ¿no? Y yo le explicaba, sí, tiene poder cuando nosotros la abrimos la Biblia y nosotros la leemos al bebé, ¿no? O al niño que está ahí. Pero así, cuando yo veía su Biblia bien nuevita, sin abrirlo, ¿no? Hasta podemos estar utilizando como un amuleto. Es verdad. Como un amuleto. Entonces, cuando anteponemos la tradición antes que la palabra del Señor, yo creo que ahí está mal, y como lo dice acá. Vamos a leer 1 Corintios 11:2. Dice, os alabo, hermanos, que en todo os acordéis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Cuál es el elogio que hace el apóstol Pablo a los corintios? Bueno, que ellos ponían la Biblia delante tal vez de cualquier otra tradición, costumbre que ellos tenían. Ellos la sobreponían, la tenían tal vez en lo alto, ¿no? Eso es lo que hace. Incluso por encima de su cultura, ¿no? Así es. Josué. Segunda Tesalonicenses 3:6, ¿qué nos dice? La palabra de Dios dice así: hermanos, les ordeno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros. Muy bien. En mi versión dice ¿cuál eso. ¿Cuál es la orientación que se da? Bueno, es un poco duro, ¿no, Pablo? Al mencionar en esta parte de la Biblia, dice que nos apartemos, ¿no?, de aquellos hermanos que no siguen las tradiciones. Tal vez para nosotros, cuando leemos esta parte del texto, puede ser contradictoria lo que nosotros estamos diciendo. Pero yo creo que las enseñanzas que Pablo tenía hacia los hermanos en esa época iban muy conforme a la palabra de Dios. Entonces, las tradiciones que Pablo menciona son aquellas tradiciones que estaban siguiendo la línea conforme a las Escrituras. Correcto. ¿No? Y en mi versión dice, 2 Corintios 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, ¿no? Es decir, aquello que habían enseñado ellos basado en las Sagradas Escrituras era la fuente, ¿no?, para el caminar cristiano. Y la orden de Pablo es: cuando haya un hermano que no ande según la palabra de Dios, es mejor apartarlo, ¿no? Es mejor o lo orientamos o mejor apartarse, porque este tipo de personas que nos a veces nos traen nueva revelación, sí, ¿no?, nueva luz, que no está basada en la Biblia, puede hacer perder a otras personas, correcto. Tal vez en ambos casos, en los dos textos que hemos leído, ambos sabían qué es lo que tenían que hacer, pero solo que uno lo practicaba y lo elogia, ¿no? Dice, bien. Pero el otro también sabía, solo que no lo practicaba. Es por eso que dice, ¿no?, apártense de ellos, ¿no? Apártense de ellos. Porque sabiendo, no lo practica, ¿no? Entonces, podemos saber muchas cosas y no practicarlo. Y yo creo que ahí creo que está el mal. Hay otras cosas que se pueden convertir en tradición, ya dejando de lado el tema de nuestros hogares, ¿no?, de lo que se hacía, las costumbres de nuestras casas. Sino en algunas religiones pueden haber ciertas tradiciones que con el pasar del tiempo se pueden llegar a convertir en autoridad, ¿no? Sí. Incluso a la que nosotros vamos, ¿no? Les doy un ejemplo. Tal tipo de música solamente se puede escuchar, ¿no? O sea, nada de guitarra eléctrica. Si es guitarra eléctrica, si esa música tiene guitarra eléctrica, entonces es del diablo, ¿no? Como que eso vino de años pasados, ¿no? Se convirtió en una tradición. ¿Alguna otra que ustedes vean en las iglesias que no están en la Biblia, pero como que se han instituido y parece que quieren que todos cumplamos ese tipo de tradiciones? Una de ellas que estábamos recordando era el cantar el Santo Santo antes de poder entrar al turno al servicio de la iglesia. Culto divino, o sea, ¿no?, solo se puede cantar ese himno. Y en algún momento dijeron: pastor, no hemos cantado el Santo Santo, ¿por qué estamos comenzando así? De hecho, que no es algo que está en la palabra del Señor, ¿no? Que de hecho que ahora ha cambiado también nuestra forma de la doxología, pero se ha vuelto en un momento cultural, o podemos decirlo que sí. Sí, yo recuerdo que en alguna iglesia alguna vez vi a algún hermano que se molestaba, ¿no? Decía, no, pero ese himno tenemos que cantarlo porque si no, no hay un ambiente sacro, ¿no? Pero eso no está en la Biblia, ¿no? Correcto. En la Biblia no encontramos eso. Tal vez alguna otra tradición que respetamos en la iglesia es santificar lugares que no son santos, ¿no? Este es el lugar santo, este lugar es santísimo. Exacto. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que me decía, si tú no estás bautizado, no puedes ir al púlpito, ¿no? No puedes pasar adelante, ¿no? O a esa área. Entonces, ¿qué hacemos cuando el pastor hace el llamado, ¿no?, para que las personas pasen y ya no pueden pasar entonces, ¿no? Claro. Les preguntamos. Ahí entramos en una dicotomía completa, sí, ¿no? Exacto. Franly, ¿alguna también, otra que conozcas? Sí, podemos ver tal vez el tema de la vestimenta. Podemos llegar al punto de juzgar a otras personas. ¿Verdad? Hay personas que no tienen tal vez la misma educación que nosotros hemos tenido como adventistas y están empezando a ir a la iglesia. Entonces podemos llegar a juzgarlos a ellos, y que esas personas puedan apartarse también de Dios. Incluso yo vi algunos memes que algunos cristianos suben en las redes sociales, ¿no?, que dicen, así se viste a una niña, no así. Sí. ¿No? Y en realidad yo no puedo colocarme como una vara de medición para todo el mundo, ¿no? Y hay gente que a veces, viniendo de repente vestida a la iglesia de una manera que tal vez no se debería ir, pero de acuerdo a lo poco que sabe, vino y vino a adorar con un espíritu de entrega a Dios, ¿no? A diferencia que puede que haya una persona que esté bien vestida bajo los parámetros, ¿no? De lo que dice la Biblia, con pudor, con modestia, con decoro, uh-huh. y llega a la iglesia, pero su corazón no esté dispuesto a entregarse a Dios, ¿no? No estamos dejando de lado la vestimenta, pero no podemos colocar la tradición por encima de la palabra de Dios. Creo que ese principio es importante, ¿no? Sí, yo creo que ese es el texto que leímos hace rato, de poder saber y poco a poco, ¿no? Todo es un cambio. Es verdad. Y cuando sabemos qué es lo que es bueno, el cambio va a ir yendo. Pero a veces sabemos y no queremos cambiar. Y he escuchado muchas veces, dices, así soy y así voy a morir. Entonces, hay algunas cosas que como cristianos necesitamos, necesitamos hacer algunos cambios. Vámonos a otro punto, el tema de la experiencia. Okay. Es decir, ¿cómo juegan mis sentimientos a la hora de leer la palabra de Dios, a la hora de ir a un culto, a la hora de participar de un programa de adoración, ¿no? ¿Cómo están activos, Johan, por ejemplo, mi vista, mis oídos, ¿no? ¿Juegan un papel importante? ¿Mi experiencia personal con Dios forma parte de ese proceso para entender mejor la Biblia? De hecho que sí, ¿no? El ser humano, el cristiano, hay dos tipos de cristianos, yo veo, aquellos que son actores y aquellos que solo son espectadores. Ajá. Y yo creo que los que experimentan son los que son actores, los que están dentro, los que se comprometen, los que ven, sienten, ¿no? El hecho de poder trabajar es una experiencia muy linda, trabajar en las cosas del Señor. El hecho de poder estar con los jóvenes es otra experiencia. Entonces, pero solo hay personas que solamente están mirando. Miran qué es lo que sucede. Entonces, yo creo que ese grupo son los que no, en las cosas del Señor, no experimentan la parte del amor, del compromiso con las cosas del Señor. En el tiempo de Jesús pasaba eso, ¿no? Había un grupo que estaba emocionada por escuchar la palabra de Dios, pero había del otro lado los fariseos, los saduceos, ¿no? Que miraban ahí todos serios, ¿no? Como, ¿qué están haciendo, ¿no? Exacto. ¿Qué hace este comiendo con pecadores, con publicanos? Bueno, sin embargo, hay un peligro con las emociones, con la experiencia y colocarlo eso como prioridad. Después de esos consejos vamos a estar viendo más acerca de ese tema. No te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo. Enseguida continuamos con Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos? Nuevo Tiempo ha preparado una serie de cursos bíblicos y en mis manos sostengo el curso Entre Familia, de las cuales dos preguntas llamaron mi atención. ¿Qué importancia le da la Biblia al matrimonio? Y otra pregunta, ¿qué tipo de comunicación evita problemas? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ya el curso Entre Familia. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Amigos, estamos de regreso con el programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía del canal de la Esperanza. ¿Cuál debería ser nuestra fuente principal de la teología que nosotros tenemos? ¿Sí? ¿Cuál es el libro principal o la fuente principal que tu religión está utilizando, que tu iglesia está usando? Muchas veces estamos cayendo en el error de colocar la tradición por encima de la palabra de Dios. Estamos viendo que debe ser la Biblia nuestra regla de fe. Por otro lado, estamos viendo el tema de las emociones, de la experiencia personal. Es importante tener la experiencia personal, nuestras emociones, pero podemos caer en el otro extremo. Nuestros invitados nos van a responder esta pregunta. ¿Cuál es el peligro de centrarme solamente en las emociones? Bueno, a veces cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, queremos cometer ciertas experiencias. Voy a poner el ejemplo tal vez de querer yo ir a una fiesta, ya que estamos en un programa juvenil. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de ir a una fiesta, quiero ir y todo, pero yo sé que allá pueden pasar cosas malas. Entonces, uh-huh, si yo voy, voy a tener una mala experiencia. Nuestras experiencias creo que deben estar acompañadas con nuestra comunión con Dios. Porque Dios es el que nos da el sentimiento en nuestro corazón para poder nosotros tomar las mejores decisiones. ¿Hay algún texto bíblico que habla acerca de las emociones de la experiencia, Josué? Uh-huh. Sí, justamente la lección menciona, ¿no? El texto bíblico de 2 Corintios 11:1-3. ¿No? ¿Qué es lo que dice? Vamos a leerlo. Dice, ojalá me soportaran ustedes un poco de locura, como quiera que sea, sopórtenme. Porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo. Uh-huh. Y quiero presentarlos ante el puros como una virgen. Pero temo que así como una serpiente engañó con la astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Había un peligro, ¿no? Había una advertencia que se daba, Johan. La Biblia dice, ¿no?, que el corazón es engañoso. Y los sentimientos, de hecho, que ahí trabajan bastante. Nos muestra en el versículo que leyó, en el versículo 3, nos muestra cómo la serpiente, hablando sobre el enemigo, ¿no?, Satanás, cómo puede utilizar los sentimientos para poder hacernos caer en algunas circunstancias y olvidando atrás lo que dice la palabra del Señor. Me acuerdo de un muchacho que perdió a su papá. Ajá. Todo duele, es una experiencia que duele, pero llega una fecha donde el mundo cree que en noviembre, todos santos, llegan los muertos, ¿verdad? Y es engañoso tanto el enemigo, ¿no? Me contó, no, pastor, tuve la oportunidad de ir al cementerio y poder hablar con mi papá y de hacer algunas mesas, llevan algunas escaleras, hechos de pan. Y me comentaba, no, pastor, me equivoqué. Pero yo tenía la necesidad, todo mundo hablaba de poder encontrar con nuestros seres queridos. Entonces, uh-huh, la emoción ganó a lo que dice la palabra del Señor. Y les decía, le preguntaba, ¿pasó algo? ¿Tuviste un encuentro con tu papá? No, dice, ¿no? Me equivoqué. La emoción puede superar la razón, ¿no? O sea, cuando yo coloco, sí, la emoción por encima de la Biblia, ¿no? Porque necesito sentir eso, ¿no? Hay algunos que incluso en un servicio de adoración lloran, ¿no? Sienten, parece que sintieron al Espíritu Santo y ahí están llorando amargamente. ¿Salen de la iglesia? Y vuelven a sus vidas, ¿no? O sea, no pasó nada. Es que las emociones no son aquello que nos van a cambiar el corazón, ¿no? Sino es la palabra de Dios que tiene ese poder. Entonces, tenemos que cuidar ese tema de las emociones. Por otro lado, la Biblia debe moldearse a la cultura en la cual nosotros vivimos y cuál debería ser nuestra relación como personas referente a la cultura en la cual vivimos. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15-17. Franlia, por favor. Ok. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan, en cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la orientación que se nos está dando en relación del cristiano con la cultura? Quizás nosotros podemos estar aquí en el mundo, pero no somos del mundo, claramente la Biblia nos los dice. Y yo creo que cada experiencia que pasamos con Dios nos va formando a nosotros como cristianos también. Yo veía muchas personas que tal vez su felicidad, tal vez de ellos como jóvenes, de ir a fiestas, de hacer otras cosas indebidas, es pasajera. Pero lo que Dios a nosotros nos quiere dar es algo eterno. Y como hemos podido ver antes, los jóvenes adventistas también se pueden divertir de una manera sana. Okay. Así es, muchas veces, bueno, la cultura es algo que no puede escapar de nosotros, ¿no? Siempre vamos a estar influenciados por las cosas de afuera, ¿no? El colegio, la escuela, lo que nos enseñan de niños, lo que vemos a nuestro alrededor, nuestros amigos, todos son parte de esa cultura, ¿no? Las costumbres, lo que ellos hacen. Pero aquí la Biblia nos menciona que por sobre todas esas cosas que tenemos, la Biblia, lo que dice la Biblia, debería ser nuestro mandato, ¿no? Lo que nosotros deberíamos seguir, ¿no? Hay muchas cosas allá afuera que parecen ser buenas, así, ¿no? Así decirlo. Pero cuando lo sometemos a la palabra de Dios, ya no son tan buenas, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestra única guía debería ser la palabra de Dios. Están surgiendo algunas corrientes hoy en nuestra cultura. Les voy a dar unas ideas, ¿no? Por ejemplo, las relaciones prematrimoniales, ¿no? Que hoy ya se tornaron normales, ¿no? Ustedes son prácticamente millennials, Josué, Franlia. Y ustedes deben ser testigos de que cada vez el tema de las relaciones prematrimoniales están siendo cada vez más normales, ¿no? Lo ves en las series, en películas, en novelas, ¿no? Tal vez Johan anteriormente era como que no, tienes que esperar, ¿no? Otro tipo de corrientes que están surgiendo es el tema, por ejemplo, del feminismo, ¿no? Sí. Y ahora se lo está viendo como normal, ¿no? Que la mujer tiene que estar ahí en el poder, en lo alto, ¿no? Es bueno el papel del protagónico de la mujer, ¿no? Que se respeten sus derechos, que se dé la misma importancia al varón, pero hay un peligro cuando se sobrepasa eso, ¿no? Otro, el tema de la homosexualidad, ¿no? Y culturalmente se está volviendo normal, ¿no? Exacto. Se vuelve tal vez tan normal que si piensas diferente estás pensando mal, ¿no? Y ya como que la corriente cultural va contra ti, ¿no? Porque ya antes tenías apoyo, ahora parece que te estás quedando cada vez más solo. Exacto, sí, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de esos casos, tampoco deberíamos llegar al extremo de aislarnos, ¿no? Muchas veces pensamos que debemos aislarnos completamente de la cultura, ¿no? La lección dice que nosotros deberíamos ser la influencia, esa luz para todas esas personas, ¿no? Y esa influencia debe ser proveniente de la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios. Exacto. Después de hablar todo esto, quiero invitar a Johan, que puedas hablar para nuestros televidentes, para nuestros seguidores de las redes sociales, el resumen de este tema que hemos estado conversando y también el llamado a aplicar esto a nuestra vida diaria. Es inevitable el hecho de poder nosotros escapar de la experiencia, de la cultura, de las cosas que hacemos, porque estamos alrededor de esto. Sin embargo, nosotros vamos a siempre caer en la dificultad de equivocarnos cuando nosotros nos apartamos de la palabra del Señor. Si nosotros queremos ser esas personas, ser una bendición para otros, necesitamos alimentarnos de la palabra de vida, que es la palabra de Dios, la Biblia. Es por eso que tal vez una invitación para todos los que nos ven, este libro que es la Biblia, pueda ser nuestro instrumento de dirigirnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Podamos tomarlo en primer lugar. Y la invitación es esa, que antes de poder tomar alguna decisión o hacer algo, podamos ir a las Sagradas Escrituras y tomar esa buena decisión que será siempre la correcta. Llegó el momento del desafío de la semana. Si queremos que tú coloques allí en los comentarios, en tu fe, en el Facebook, en el YouTube o también en tus redes sociales. Tienes Twitter, tienes Instagram, tienes Facebook o tienes TikTok, no importa la red social. Queremos que compartas con nosotros cuáles son las tradiciones de tu sociedad o tal vez de tu misma casa. Josué, Franlia, Johan nos compartieron algunas costumbres que ellos vieron en su casa que se transmitió de generación en generación y hasta ahora se siguen practicando. Tradiciones buenas y también puede haber tradiciones malas. Queremos que compartas con nosotros cuáles son esas tradiciones en tu sociedad, en tu cultura, con el hashtag código abierto. Sí, en algunos países se dice almohadilla, ¿no? Almohadilla, código abierto, hashtag código abierto, desafío lanzado, desafío a cumplir. Ahora vamos a escuchar esta linda música para reflexionar en el tema que hoy hemos hablado. Necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. No necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas de una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. Y me das tu adoración. Oh, me gusta oír cuando cantas tu canción y me das tu adoración. Después de haber escuchado esta linda música, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Señor, gracias porque nos das la oportunidad de haber estudiado este tema tan importante para nuestras vidas. Ayúdanos a ponerlo en práctica y a poner sobre todo tu palabra en primer lugar. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y me gustaría saber qué es lo que ustedes van a subir en sus redes sociales. Tenemos el desafío. ¿Cuál es la costumbre, la tradición que hay en su sociedad, en su ciudad o también en su familia que se ha transmitido de generación en generación y se ha vuelto común, ¿no? Queremos compartir un poco de eso. Así que, José, ¿qué es lo que vas a subir en tus redes sociales? Bueno, en casa de pequeños teníamos la tradición de que cuando llegaba el cumpleaños de alguien, de algún miembro de la familia, mi papá nos despertaba uno por uno a todos a las 4 de la mañana. ¡Wow! Íbamos todos a la cama del cumpleañero, lo despertábamos primero, lo asustábamos y luego le cantábamos el feliz cumpleaños. Primero venía el susto y después venía el gusto, la alegría. Sí. Muy bien, entonces coloca ahí esa tradición, resúmela, sintetízala y con el código o con el hashtag código abierto. Código. ¿Está bien? Johan, ¿qué es lo que tú vas a subir? Estaba pensando, hay algo que me gusta, las recepciones de sábado con pizza. Ah, muy bueno. Ahí que el día para recibir el sábado todos entrar a la cocina, entra mi esposa con mis hijos y ahí a preparar todos la pizza. Me gustaría que esto pueda seguir porque es un día muy bonito, ¿no? Donde todos compartimos con alegría, en especial una rica pizza en este día tan bonito. Entonces tus redes sociales comparten una tradición de mi familia, es comer pizza para la recepción del sábado. ¿Está bien? Y por si acaso el siguiente sábado todos para la casa de Johan, ¿está bien? Porque pizza. Hay pizza, okay. Sí, todos para la casa de Johan. Brandia, ¿qué es lo que tú vas a subir? Bueno, yo recuerdo algo que mi mamá siempre decía, se levantan y tienden su cama. Y era algo imprescindible, que nosotros no podíamos, por más que a mí se me haya hecho tarde para ir al colegio, yo tenía que tender mi cama antes de salir de casa. ¿Qué pasaba si no la atendías? La atendía, era obligatoria. No me arriesgaba, dices. No me arriesgaba. Muy bien, entonces todos ustedes lo van a subir a sus redes sociales, en el Facebook, ¿no? Facebook, ¿no? Johan, sí. ¿Cómo te encontramos en el Facebook? Con Johan Paco. Johan Paco. Josué, ¿cómo te encontramos? Josué Ramos. Josué Ramos, perfecto. Franlia. Franlis Evangeli. de nuevo, por favor. Franklis Evangeli. Muy bien, ya escucharon. Entonces, vamos a publicar en nuestras redes sociales, también en los comentarios del YouTube, cuál era la tradición de su familia, la costumbre, que hasta hoy tal vez se sigue haciendo, con el hashtag Código Abierto. Aquí terminamos nuestro programa. Nos vemos la siguiente semana con un tema muy interesante a través de la señal de Nuevo Tiempo. Aquí, solamente por ahora, se terminó Código Abierto.